innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes para seguir el estudio en el Evangelio de Marcos, esta vez en el capítulo 4, versículos 35 al 41. En una ocasión, el apóstol Pablo contrastó la actitud de fe de los cristianos con la actitud del pueblo judío y la de los gentiles. En 1 Corintios 1:22 decía: "Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría". ¿Por qué pedían señales los israelitas? Porque ellos habían sido depositarios de la Escritura durante un milenio y medio antes que el Nuevo Testamento fuera dado por Dios. Ellos sabían que la revelación tenía que ser vindicada. Si alguien se presentaba diciendo que Dios lo había hecho profeta y que tenía revelación, la revelación era respaldada por Dios con señales a través del profeta. Por eso los apóstoles tenían que hacer señales. Dios estaba respaldando sus palabras. Para el Señor Jesús no fue diferente. Por eso su ministerio estuvo lleno de señales abundantísimas. Los evangelios son más bien selectivos, no consignan muchísimas cosas que él hizo. Después que hemos visto que el importante liderazgo de Israel rechazó tan fuertemente al Señor, ¿no se preguntan ustedes si tal vez había dudas en las mentes de sus discípulos? Yo pienso que sí las había, especialmente en la mente de Tomás, pero probablemente en las mentes de los demás también. Era natural. Y el Espíritu de Dios estaba preparado para despejar esas dudas. Voy a leerles el capítulo 4, versículos 35 al 41. Por favor, ponga atención. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: "Pasemos al otro lado". Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: "Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?". Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: "Calla, enmudece". Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: "¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?". Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: "¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?". El Señor estaba tan fatigado que algunos debieron estarse preguntando: "¿Este es el Mesías?". Ellos esperaban que el Mesías habría de ser una especie de Superman. Por ejemplo, había una tradición rabínica que decía que el Mesías habría de presentarse echándose desde las almenas del templo y flotando quietamente hasta el suelo. Ellos esperaban que el Mesías habría de ser una especie de superhombre. Así que la fatiga del Señor Jesús debe haberles impresionado grandemente. Ahora, démonos cuenta que el Señor Jesús había tenido una jornada de trabajo extenuante. El contexto hace parecer que el trabajo comenzó en el capítulo 4, versículo 1, cuando Jesús comenzó a enseñar otra vez junto al mar. Y aparentemente nada más dijo tres parábolas, pero lo que pasa es que Marcos es sumamente selectivo. El Señor dijo muchas más parábolas. Ve el versículo 33, donde dice que con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Pero además de ser sumamente selectivo, Marcos es sumario. El Señor tal vez habló mucho más extensamente, porque el día de trabajo terminó cuando llegó la noche, como leemos en el versículo 35. Ahora bien, cuando llegó la noche, el Señor Jesús expresó su deseo de que pasaran al otro lado. les dijo específicamente: pasemos al otro lado. Jesús quería cruzar. ¿Por qué? Bien, esta pregunta la vamos a contestar en un estudio posterior. Por lo pronto, simplemente basta decir que quería hacerlo. Y entonces los discípulos lo tomaron como estaba en la barca. Y luego añade Marcos una cláusula que es un poquito rara. Dice, y había también con él otras barcas. Esta cláusula debería haber sido traducida con una conjunción explicativa. En otras palabras, pues había también con él otras barcas. Lo que Marcos nos está diciendo es que los discípulos se apresuraron a salir del atracadero, pues había con él otras barcas. En otras palabras, para que no pudieran seguirlos. ¿Por qué no querían que los siguieran? Porque la fatiga del Señor era muy aparente y querían que estuviera solo. Esa es la razón por la cual se apresuraron a salir del varadero. Ahora, la fatiga del Señor era extremadamente aparente a los ojos de los discípulos. Y además, pronto se vio que era una verdadera fatiga profunda. El mar de Galilea, dada la topografía en que se encuentra, dentro de una falla geológica y por debajo del nivel del mar Mediterráneo, como 230 metros abajo, tiene a los lados el mar de Galilea montañas que se levantan hasta unos 600 metros de altura. Por causa de esta configuración tan particular, se presentan allí tormentas de viento súbitas y estaban experimentando una. Vean el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, era una tormenta muy seria. Entre paréntesis, me gustaría decir que la tormenta probablemente era totalmente natural y no de origen demoníaco como algunos estudiosos piensan. Los que piensan que que era de origen demónico se basan en el uso de la palabra reprendió en el versículo 39, y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Esa palabra reprendió frecuentemente es utilizada en los evangelios para indicar que Jesús reprendió a algún demonio. Pero déjenme decirles, también tiene un uso muy amplio. Por ejemplo, Pedro reprendió a Jesús en una ocasión, y Jesús a su vez reprendió a Pedro, y Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro en el contexto de Mateo, y esa fiebre no era de origen demónico, era simplemente una enfermedad. Así que el uso de la palabra reprendió no indica nada. Pero regresando a la tormenta, a pesar de ella, Jesús permaneció dormido, ve el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal es una especie de almohadilla de cuero que se utiliza dentro de los barcos para que reposen los marineros. Las cosas llegaron al punto que los discípulos tuvieron terror, aun aquellos que eran pescadores. Tal terror que decidieron despertarlo, y lo despertaron con cierta rudeza, vean el versículo 38. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor aprovechó el momento para mostrarse como Él es delante de ellos. Es aquí donde entra la pregunta que nos muestra Marcos. ¿Quién es este? Vean ustedes, el Señor reprendió al viento y al mar. Eso lo encontramos en el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y lo extraordinario fue que el viento y el mar lo obedecieron. Leemos que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora déjeme decirle, esto es absolutamente extraordinario. Déjeme ponerle un ejemplo. En 1985, el 19 de septiembre, me encontraba yo aquí en la Ciudad de México cuando a las 7 de la mañana con 19 minutos comenzaron aquellos terremotos que hicieron tantos estragos en nuestra ciudad. Yo, amigo, yo estaba lleno de temor. Estaba agarrado del pasamanos de una escalera en mi casa y estaba bamboleándome junto con la casa, lleno de terror. Pero al mismo tiempo simplemente estaba resignado, porque ¿quién puede hacer algo en medio de un terremoto? Nadie puede hacer nada. Lo único que queda es simplemente esperar a que pase el terremoto, esperando sobrevivirlo. Y en cierto sentido lo mismo es dentro de una tempestad en el mar. ¿Quién puede hacer algo acerca de una tempestad? Cuando está uno en medio de una tempestad, en el mar o en un avión, simplemente se amarra uno a alguna cosa o se aprieta el cinturón de seguridad y espera que uno sobreviva. Esa es la razón por la cual cuando Jesús hizo una gran bonanza por medio de sus palabras, enseguida los reprendió a ellos diciéndoles en el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y leemos en el versículo 41, que entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, es decir, estaban cuchicheando entre ellos diciendo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora déjenme decirles, el Señor Jesús tenía la intención de que los discípulos enfrentaran sus dudas con esa pregunta tremenda. El equivalente de la palabra ¿quién? En el griego es una pequeña palabrita ti, pero significa ¿de qué clase? Realmente lo que se estaban preguntando los discípulos cuando decían ¿quién es este? Era ¿qué clase de hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ese no podía ser un hombre común. Ese no podía ser un hombre como nosotros esperaríamos que fuera un hombre de carne y hueso. ¿Qué clase de hombre es este? ¿De qué naturaleza es este hombre? Esa es una pregunta que debía haberse clavado en la mente y en el corazón de Pedro y de Juan y de cada uno de los discípulos. Y déjame decirle, amigo, la intención del Espíritu Santo es que usted enfrente sus dudas a esa pregunta también. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por favor, déjeme aclararle. ¿O remite usted esta narración a la categoría de mito? ¿O necesita pensar seriamente que Jesús es quien Marcos nos dice que es? ¿Quién nos dice Marcos que es? Veamos otra vez el principio, el capítulo 1, versículo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En otras palabras, Marcos nos está diciendo, este Jesús es el Salvador, el Cristo, el ungido de Dios, y además es el Hijo de Dios mismo. ¿Tener dudas? No es ser incrédulo. La incredulidad es la decisión deliberada de no creer a pesar de la evidencia, como los fariseos del tiempo de Jesús. Las dudas, en cambio, son como una piedra de afilar para afilar sobre ellas nuestros pensamientos, considerando la información que nos da la historia, que en este caso es la Biblia. Si aún usted no se ha entregado a Cristo Jesús, piense, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene poder como para parar un terremoto, si lo desea? ¿Quién es este que tiene dominio sobre la naturaleza? ¿Es Dios? Entonces déjeme decirle, amigo, ¿qué va a hacer usted al respecto? Me dio gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.